situación en la que a mí tú me enredaste, convirtiéndome en tu juguete, en el cual tiras después que usaste. Si tú no tienes corazón, yo tengo para regalarte. Si tú no tienes sentimientos, a mí me sobra para darte. Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana. Si tú a mí regresas hoy, ya no podré fallar más yo. Ya me cansé que me utilices, tan solo cuando tienes ganas. Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana. Enamorada, que al bailarla te gustaba, pero ahora te traigo esta canción que se llama la cumbia vacilona. Pero ahora te traigo esta canción que se llama la cumbia vacilona, que tiene cadencia y sabor del corazón, y con su ritmo a todos apasiona. Tiene cadencia y sabor del corazón, y con su ritmo a todos apasiona. La cumbia vacilona, todos apasiona, hey, hey. La cumbia vacilona, pa' bailarla, sí señor. Soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia, y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa. Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia, y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa. Y la gente baila con esmero cuando llena el trinar de mis notas, y en el baile todo se alborota con mi ritmo. Si le toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero. Con cariño y amor lo complazco, para que queden todos contentos. Y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero. Por el mundo entero. Y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero. Por el